Nos es grato estar, amables oyentes, con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que esté gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Ya estamos entrando al final de la conversación que nos ha traído Mateo, ¿no es cierto? Quedan pocas lecciones, pocos estudios. Pero este momento, comenzando con este domingo, Jesús va a entrar a Jerusalén y va a dejar algunos ejemplos y admoniciones y advertencias que son muy, muy puntuales y muy decidoras para nosotros. Por lo menos entendemos que esto, en forma espiritual, esta entrada de Jesús en Jerusalén representa, ¿no es cierto?, la entrada de Jesús en los corazones de cada uno de nosotros. Mateo 21:42 dice: nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Expresión que Mateo usa para ejemplificar lo que significó Jesús el Mesías para él en primer lugar, y lo que tendría que haber significado también para los judíos, y lo que debe significar para nosotros. Y debemos recordar también, junto a esto, debemos recordar las palabras de Zacarías en el capítulo 9 y el verso 9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, y eso es lo que precisamente recordamos en la conversación, porque nos lo recuerda San Mateo en el capítulo 21, los versos del 1 en adelante. Ahora, fíjate qué importante esto que lees allí en Zacarías, porque es un anuncio de un detalle o de detalles que iban a ocurrir y que la gente lo vio. Es como decir, si esta gente tenía el Antiguo Testamento, se leía, ¿no es cierto?, las Escrituras, sabían que esto iba a ocurrir y era parte de cómo se iba a presentar el Mesías, y se hizo así, tal cual. Y Mateo dice: y cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a dos discípulos, y aquí viene, fíjate el detalle, diciendo: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna, que decía Zacarías, un asna, y un pollino con ella, desatarla y traérmelo, y si alguien nos dijere algo, decir: el Señor lo necesita, y luego los enviará. ¿Qué te parece cómo se está cumpliendo la profecía aquí a ojos vistas de ellos? Es interesante, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, allí encontramos detalles, pero exactos, que fueron cumplidos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y a través de todo el Antiguo Testamento tenemos muchos detalles, lo mismo en Salmos, tenemos muchos detalles que nos hablan del Mesías que iba a venir. Y todo ello se cumplió en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la vida y muerte también de nuestro Señor Jesucristo. Así que es importantísimo esto. Ahora, aquí cuando estamos viendo que él entró en este pollino, debemos recordar que él estaba no solamente cumpliendo una profecía, sino también actuando como lo hacían los reyes de Israel. Los reyes, cuando entraban a Jerusalén, lo hacían precisamente montados sobre un asno. Y eso fue lo que hizo el Señor, tal como... Ahora, no era porque él deseaba el trono de Israel, ocupar el trono de Israel ahí en Jerusalén, como muchos pensaban, que él se iba a ser el rey, que Israel iba a gobernar el mundo de ahí, de Jerusalén. No era eso. Él siempre estuvo hablando de un reino, y él dijo en una oportunidad: mi reino no es de este mundo. Entonces, tenemos que considerar eso. Pero en esa oportunidad, él permitió que se le rindieran honores, ¿eh?, como él se merecía. Y él recibió eso, él no lo rechazó. Entonces, nosotros debemos pensar aquí que cuando se gritaban esos hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, estaba recibiendo lo que realmente él merece hoy y siempre. Y ya, de alguna manera está cumpliendo también una profecía dictada hace muchos años atrás. Así es. Que apuntaba al Mesías, era para reconocerlo. Los discípulos fueron justamente, trajeron el pollino y entró Jesús en Jerusalén. Y fue una entrada triunfal que yo creo que no dejó inquieto, no dejó sin información a nadie de la ciudad principal de los judíos. No los dejó tranquilos, fueron conmovidos los cimientos mismos, porque venía nada menos que el rey a tomarse su capital, pero él venía a tomarse la capital espiritual que él quería poner, no la capital física, porque esa lamentablemente lo rechazó totalmente. Ahora es lindo ver este ejemplo de Jesús aquí dejándonos claro esta situación, porque la gente, fíjate, decía, este es Jesús, fíjate, es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea, o sea, lo identificaban perfectamente que él era de ese lugar y además estaba cumpliendo una profecía, o sea, esta venida había sido profetizada hace muchos años y en este instante de alguna manera se estaba cumpliendo. Y cuando Jesús entra al templo, cumple otra de las grandes profecías, el anhelo de muchos. Tú habías mencionado la semana el hecho de que el templo no era ni siquiera parecido al templo que hubo una vez, el de Salomón, con toda su gloria y su majestad, pero este templo iba a tener una connotación mucho mejor, porque nada menos que el rey, el dueño del templo, Dios mismo, iba a estar con él. Bueno, así lo dice Ageo en el capítulo 2 de su libro, el verso 9, dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Ellos miraban y recordaban la gloria del primer templo, pero estaba profetizado que la gloria postrera sería mucho mayor que la primera. ¿Por qué? Porque estaba precisamente allí aquel a quien estaban ellos adorando, a quien estaban ofreciendo los sacrificios. Y ahí estaba alguien que era el sacrificio mismo. Porque claro, recordemos que todos los sacrificios que se hacían en el templo estaban apuntando a aquel que iba a morir por nosotros. Los corderitos que se mataron, todos los animales que mataron allí, no habrían tenido ningún objetivo, no habrían tenido ningún valor si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario. Porque todos ellos estaban apuntando, esto lo hacían ellos por fe, mirando al que vendría a ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Bueno, habíamos visto anteriormente esta venida profetizada, pero Jesús ahora comienza a hablar, según Mateo, lo que nos está contando, esta entrada en el templo mismo, en el capítulo 21, los versículos 12 al 17. Y entró Jesús en el templo de Dios. Recuerda usted que Mateo no es un escritor, sino es alguien que cuenta la vivencia que él ha tenido con ese encuentro con Jesús. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Esta gente estaba en el atrio de los gentiles. Exactamente. En el patio, atrio es patio, en el patio de los gentiles. Ahí los gentiles podían llegar hasta allí, no podían pasar más adentro, no podían estar en donde estaban los judíos. Para los judíos, la verdad es que los gentiles tenían poca posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Ahí se pusieron a vender los corderos que se usaban en las ceremonias, quiero decir, en la ofrenda. Cambiaban el dinero del templo, que cuando uno iba al templo, cuando llegaba a la ofrenda, tenía que echar el dinero del templo. En fin, habían cosas que estaban, todo eso que había allí estaba relacionado con el templo. Pero el Señor vio que ellos habían perdido de vista lo que se debía hacer en el templo. El templo es un lugar sagrado, no podía ser para hacer negocio ahí. Ellos debían haber estado fuera de ese lugar. El templo era para servir en realidad, y eso era una necesidad para quienes venían de lejos, ¿no es cierto? Poder ahora comprar allí el corderito y ofrecerlo. Fíjate tú, las personas que podían llegar al templo, que llegaban hasta ese lugar, ellos venían a adorar a Dios y se encontraban allí. Seguramente había gente que estaba cambiando y para cambiar o para vender, estaba la conversación y todo. ¿Cómo tú podías? Imagínate que uno que no era judío llegaba ya a adorar y se encontraba con que había gente que estaba cambiando, estaba vendiendo, estaba comprando, y había, se encontraba con un ambiente de feria. ¿Cómo uno iba a adorar a Dios en ese lugar? Entonces, eso fue lo que el Señor los amonestó de esa manera, y Él dice que sacó, echó fuera a esa gente. Le dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pero lo interesante es el siguiente texto, porque seguramente estas ocupaciones no permitían que otras personas pudieran entrar como eran, como dice el versículo 14, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Esa era la función que Jesús quería que se usara el templo, para sanar a los quebrantados, a los afligidos, darle salida a aquellos que no tenían una solución. Y sobre todo sanar a aquellos que venían con el alma rota, ¿eh? Que venían quebrantados buscando a Dios, buscando la sanidad de su espíritu, de su alma. Eso era lo que debía hacerse en el templo, no lo que ellos estaban haciendo. Entonces, por eso que el Señor aquí enseña, y como lo he dicho y lo he repetido mil veces, el Señor vino a mostrarnos cómo vivir la vida. Y también vino a enseñarnos a adorar a Dios en la forma correcta. Y aquí lo hizo a ellos, y también nos da un ejemplo a nosotros. Nosotros podemos ir al templo a lo mejor y pedir la presencia de Dios en nuestra oración, pero a lo mejor después, con nuestra falta de respeto, estamos diciendo que Dios no está con nosotros. O estamos sacando fuera al Señor. Mira, hay dos posiciones que se presentan acá. Uno que dice, Hosanna al Hijo de David, y otros al escuchar esto se indignaron. Y estoy pensando en estos ciegos, estos cojos que Jesús sanó, glorificaron a Dios, pero otros querían eliminarlo, sacarlo del camino. Qué triste condición de esta gente que vio lo que estaba pasando. Estaba disgustada por lo que decían ellos, sana al Hijo de David. Oye lo que estos dicen. Bueno, Jesús se retiró después de este incidente, pero al otro día volvió, y en la mañana nos da un ejemplo maravilloso de lo que, o nos va a dejar un ejemplo para que nosotros tengamos alguna advertencia de lo que puede pasar si nosotros somos solamente hojas y no tenemos fruto. Se encuentra, dice, se encontró con una higuera, pues tenía hambre, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Ahora, fíjate, es interesante lo que dice antes de esas palabras en el verso 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Él tuvo hambre, ¿y qué vio? Una higuera que tenía hojas. Y en otro pasaje de la Escritura dice que no era tiempo de higo. Ahora, ¿cómo se le ocurrió ir a buscar higos cuando no era tiempo de higo? Bueno, aunque no era tiempo de higo, la higuera estaba diciendo que sí, que tenía fruto. ¿Por qué? Porque la higuera, antes del fruto, tiene las hojas. ¿Ah? Tiene hojas antes del fruto. Cuando una higuera está con hojas, quiere decir que tiene fruto. Y eso fue lo que el Señor quiso aprovechar. ¿Sabía el Señor que no tenía fruto? Claro que sabía. A Él no se le escapa nada. Pero Él aprovechó esa oportunidad para darles un mensaje, para darles una enseñanza a quienes estaban con Él. Bueno, y el ejemplo más directo es que si yo tengo solamente hoja y no tengo frutos, va a suceder lo que pasa con la higuera, que la higuera se va a secar y después de eso no sirve absolutamente para nada, y nunca más, dice tú, se levantaría esa higuera con fruto. Y eso es lo que pasó lamentablemente con el pueblo judío, y que puede también pasar con nosotros si no llevamos el fruto que Dios está requiriendo de quienes conocemos esa verdad. Tenemos que tener frutos para vida eterna, llevar a otros al conocimiento y nosotros mismos ser frutos para que otros puedan saber cómo es el Señor. Ahora uno tiene nuestro cristianismo puede ser engañoso, podemos hablar mucho, pero si eso no lo vivimos, estamos siendo igual que la higuera. Estamos solamente teniendo hojas y los frutos no están presentes en nuestra vida. Y quizás somos drásticos en decir algunas cosas, pero uno tiene que saber de que aquí el Espíritu Santo trabajó en algunas personas, porque incluso Hechos capítulo 6, versículo 7, la última parte dice, también muchos de los sacerdotes obedecían la fe. O sea, algunos fueron y aceptaron a ese Señor, pero lamentablemente quienes tenían que haberlo hecho y haber direccionado al pueblo hacia la salvación no lo hicieron, y ellos fueron rechazados y lamentablemente se quedaron secos sin la salvación de la vida eterna. Ahora debemos considerar lo que dice Lucas 9:56, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Eso es importante. Exactamente. Hay una pregunta interesante que dice, si te quedaran solo unos pocos días para vivir, ¿qué harías en ellos? ¿Te has preguntado alguna vez? No me gustaría saber tampoco que me quedan pocos días de vida. Bueno, pero uno a veces hay en el caso de Jesús, claro. Fíjate, Jesús sabía que le quedaban pocos días de vida. Estaba sabiendo, era su última semana, claro, de vida aquí en la tierra, y él lo que hizo fue algo extraordinario, contar cosas, hablar acerca de su reino en estas parábolas, en estos dichos, que yo creo que han quedado extraordinariamente grabadas en nuestra mente, y ahora es cosa de repasarlas y hacerlas prácticas en nuestra vida. En todo momento, nosotros, tenemos que incluirnos, nosotros estuvimos en el pensamiento y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, porque Él dejó esto para nosotros. Él no pensó en Él, pensó en lo que nosotros debíamos conocer, lo que debíamos pensar, cómo estas historias iban a impactar en nuestra vida. Y es así que ahí, precisamente en Mateo 21:33 en adelante, contó una parábola que nos ha llegado y que debería impactar también nuestra vida. Es un padre de familia el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella en su lugar, edificó una torre y la arrendó. Especial esta palabra, la sí. Arrendó a unos labradores. No se la regaló. No se la regaló, no se la vendió, no se la arrendó, se las dejó a ellos y él se fue lejos. Ahora, estos labradores tienen alguna representación, porque tienen una actuación media extraña. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, lo lógico, ¿no es cierto?, de un dueño de un predio, cosechar lo que se plantó, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Ahora, fíjate, perdón, nosotros estamos acostumbrados a otro sistema de arriendo, porque, por ejemplo, cuando tú arriendas una casa, el dueño de la casa, como mucho, podrá ver cómo tiene la casa, pero no tiene que exigirte absolutamente nada más que eso. Pero en el caso, en el campo, cuando tú le das, tú tienes un terreno, se lo puedes pasar a una persona como arriendo y le dices, mira, ¿va a sembrar papa? Bueno, yo quiero que de aquí, si saca 100 sacos de papa, por lo menos me dé 20 sacos y yo me voy a sentir pagado con eso. Entonces tú vas, cuando llega el tiempo de la cosecha, tú vas y vas a buscar esos 20 sacos de papa que quedaron convenidos. En este caso, el dueño de la viña, cuando llegó el momento de la cosecha, él mandó buscar la parte que le correspondía. Ninguna cosa del otro mundo. Pero, ¿cómo actuaron estos labradores? Ahora, actuaron malamente porque el dueño del campo es Dios. ¿Los labradores quiénes son? Tú los habías dicho durante la semana. Bueno, son los judíos, los siervos, y el campo es el mundo. Claro, el campo es el mundo, y los siervos son los profetas que anunciaron vez tras vez, y el Hijo es nada menos que Cristo mismo, que estaba allí presente con ellos. Así que es muy decidora la parábola, ejemplificando, lamentablemente ellos tomaron una decisión equivocada, no aceptaron ni la venida de los siervos ni del Hijo. Incluso dicen ellos aquí, eliminemos al Hijo porque es bueno, el heredero. Antes ellos habían eliminado a los también a habían los hecho habían con ellos habían, claro. los le habían dado muerte, y cuando el Señor manda a su Hijo, dice, por lo menos van a tener respeto de él por ser mi Hijo. Y ellos dijeron, bueno, como es el heredero, si lo matamos nosotros nos podemos quedar con la heredad. Y bueno, ahí el rey reacciona, dice, y manda a los ejércitos y destruye a todos ellos. Bueno, es lo que va a suceder, ¿no es cierto? Que para quienes no acepten el llamado de Jesús, porque mucha indicación, mucha profecía cumplida nos indican que el tiempo está cercano de su venida. Ahora, el costo de esta gracia no es poco, Mateo, ¿qué quiere decir de con el costo de esta gracia? Lo que cuesta realmente, lo que costó nuestra salvación. Mateo 22, del 1 en adelante, dice, volvió otra vez a hablarles en parábolas. Fíjate que aquí vuelve otra vez a colocar estos dichos de Jesús, de un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El hecho de haber sido convidados eran personas especiales, personas que tenían el llamadito, o como diríamos hoy día, la invitación escrita, ¿no es cierto?, que había llegado a sus casas. No vinieron, volvió insistentemente a llamar a los convidados, vuelvo a insistir sobre eso, y le dice, he preparado mi comida, mis tores, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. O sea, no era una cosa que estaba improvisada, estaba todo listo. Y habían sido enviados con anticipación, siempre se hace así, las invitaciones a las bodas siempre se hacen con anticipación. Ellos habían sido invitados con anticipación. Ahora, recordemos, ellos fueron invitados y ellos tenían que disfrutar de lo que el rey había preparado. No era algo que ellos iban a tener que llevar, porque... A veces acontece en una boda, cuando te invitan a una boda y te mandan el party y te dice que tú tienes que pasar a comprar el regalo a tal parte. Supongamos que llega en un momento en que tú estás pasando por una aflicción económica. Entonces tú optas sencillamente por no ir porque no tienes como para comprar el regalo. Supongamos que así acontece. Pero aquí ni siquiera el regalo tenían que llevar. Estaba todo preparado, ellos solamente tenían que ir a disfrutar. Entonces, ellos sencillamente no van, y no solamente eso, sino que matan a aquellos que llevaban la invitación. Es una posición bastante triste porque después aparece la invitación a otros. Y eso yo creo que ellos lo entendieron perfectamente porque ellos fueron rechazados como pueblo que anunciaba el Evangelio, que debía haber anunciado, no lo hicieron, lo rechazaron, y ahora encontramos que vienen buenos y malos, y todos son invitados, los gentiles, que ellos supuestamente los trataban así como personas que no necesitaban, y no eran dignos de ser llamados, para Dios eran dignos, y los llamó a su fiesta de boda. Ahora, recordemos que esto es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Es un regalo. Lo que el rey está haciendo, prácticamente le está haciendo un regalo, no solamente al hijo que se casa, sino a aquellos que venían a la boda. Porque aquí no lo dice, pero cuando el rey entra a la boda y encuentra a alguien que no tiene el vestido de boda, dice que le dice, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pareciera una injusticia, porque el hombre llegó a la boda, fue encontrado en la plaza, lo llevaron a la boda y después lo echan afuera porque no tiene el vestido. Lo que sucede es que el rey había provisto la vestimenta para todos aquellos que iban. Entonces, todo es por gracia, todo es regalado. El Señor así también nos regala la salvación. Y era requisito entrar con ese vestido porque esa es la justicia de Cristo. Eso representa la justicia de Cristo. Fíjate que cuando el rey dice, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le enmudeció. Amados oyentes, para reflexionar estas palabras que las dejamos, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos encontramos la próxima semana. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén anticipa su segunda venida, la purificación de la tierra y el juicio final. Espiritualmente, representa la entrada de Cristo a nuestros corazones. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima, si el Señor así lo quiere.